sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Bueno, como siempre, antes de empezar, dar los datos de contacto. Hoy vamos a tener el teléfono libre, así que si alguien quiere participar, puede llamarnos en directo al 976-2913-98. Como siempre, damos los datos también de la página web radiotopo.noblezabaturra.org y además nuestra página web www.asi-asi.org, y ahí colgaremos también todos los podcasts. Bueno, hola compañeros, estamos aquí hoy un montón de gente en el estudio. Hola compañeros. Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, hoy tenemos un programa que tiene que ver con la OTAN. Ya muchos estaréis informados de que se está llevando a cabo una campaña anti-OTAN en Zaragoza, a través de la plataforma anti-OTAN de Zaragoza. Y hoy tenemos a invitados que mañana van a dar una charla en el Centro de Historias a las 7 de la tarde, mañana jueves. Y hoy los tenemos aquí para hablar sobre el tema de las maniobras. Son Alex Anfruns y Carlos Olaya. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Y bueno, antes de empezar, simplemente dar a conocer los próximos actos que va a haber y ya nos ponemos en el tema. Mañana es la última charla de los barrios en Las Fuentes, el 18 de septiembre, a las 7:30 en la Fundación El Tranvía, calle Fray Luis Urbano 11. Luego, lo que os comentaba, el jueves 17 va a estar la charla central de la campaña anti-OTAN. Y el 25 de septiembre os recordamos que hay un concierto anti-OTAN y os podéis meter en el blog de la plataforma, plataformaotan.blogspot.com, en el que podéis encontrar los lugares de punto de bono, de apoyo, de abono a la campaña. Y para terminar, la manifestación que dará lugar el sábado 3 de octubre a las 12 de la mañana en Glorieta Sasera. Bueno, ahora que presentabas esto, hablando de la plataforma anti-OTAN, parece que estemos hablando de un fantasma del pasado, ¿no? De hace 10 años. O más. No, bueno, la última vez que se reactivó fue para 2006 para luchar contra la base de espionaje, unas instalaciones de espionaje que se pretendía instalar en Zaragoza, y una pelea que ganamos. Pero aún así suena como a fantasma del pasado, ¿verdad? Parece mentira que a estas alturas sigamos teniendo que hablar de la OTAN y sigamos teniendo que movilizarnos en su contra, pero tú piensas en OTAN, ¿verdad? Y a los que ya, aunque seamos jóvenes todavía, ya tenemos unos años, aún nos suena a Felipe González. OTAN, a la guerra OTAN, fría. A la guerra fría, iba a decir yo, ¿no? Y a mí más cerca. Y de hecho, una de las cosillas que nos hemos ido encontrando en este tiempo es que casi resulta un poco difícil de explicar, ¿no? Que es hoy en día eso de la OTAN, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque ya han nacido en un mundo en el que la OTAN existía incontestada, ¿no? Sin confrontación alguna. Y lo toman como algo, bueno, sin confrontación alguna, o sea, sin una superpotencia enfrente como había antaño, ¿no? Y se toma como algo natural, que es una cuestión de hecho. Igual que hay hospitales y ayuntamientos, pues está la OTAN, ¿no? Es algo que existe, está ahí. Y así que un poco este programa, aparte de dedicárselo a la campaña de la plataforma anti-OTAN, como no podía ser menos, y de la cual somos parte, es un poco la intención de explicar, sobre todo a esta gente más joven, qué es a día de hoy la OTAN. Y para eso, qué mejor que preguntárselo a Carlos y Alex, que los tenemos aquí, explotándolos un poco antes de la charla que van a dar mañana en el Centro de Historias a las 7 de la tarde. Así que un poco, nos gustaría que les explicarais a nuestros oyentes más jóvenes qué es la OTAN hoy. Bueno, yo creo que tenemos que juzgar a una organización por sus actos y no por lo que dicen de ellos mismos, ¿no? En el discurso oficial, si vemos la creación de la OTAN después de Segunda Guerra Mundial, se supone que nace como una herramienta defensiva bajo la supuesta amenaza de una hipotética invasión soviética en suelo europeo. Como hablabas, en un contexto de Guerra Fría, entonces hay que interesarse ya en esta historia previamente a la desaparición de la Unión Soviética, en la cual la OTAN realiza operaciones secretas conjuntamente con grupos de extrema derecha y grupos nazis, de la Alemania nazi, operaciones terroristas directamente en suelo europeo, entonces con decenas de muertos y de heridos. Esto es una investigación de un juez italiano, de hecho del primer ministro italiano, que llegó a reconocer que esta organización de los ejércitos secretos de la OTAN existía, ¿no? Esto en primer lugar, es decir, la OTAN es una organización, yo diría, terrorista, criminal. Esto para desmitificar un poco la idea de que los Estados Unidos han salvado Europa de las guerras del fascismo. Yo pienso que el desembarco en Normandía ahora se está reescribiendo toda esta historia. De hecho, se está reforzando mucho la narrativa como que nos impone esta idea de que los Estados Unidos salvan Europa. La salvaron, la salvan y la salvarán. Y yo pienso que tanto estas operaciones, que no son un detalle, sino que son una cosa que han durado, lo que es la Red Gladio, duró una buena docena de años, y demuestran que la OTAN ha tomado como objetivo la población civil europea. Es decir, la OTAN es un comando, el comando es Estados Unidos. Entonces, es interesante saber que la pertenencia a la OTAN, los miembros países de la OTAN deben supuestamente actuar como un solo miembro, es decir, son los miembros de un solo cuerpo, de un solo órgano, y claro, es muy curioso porque en la conferencia de prensa de los organizadores de estas operaciones que tendrán lugar en Zaragoza, dijeron que poco importa lo que piensen los pueblos de los países miembros, si estos pueblos están en contra de las intervenciones militares de la OTAN, en realidad a ellos les importa poco, importa un bledo. En realidad se trata de que si existe una hipotética amenaza, eso es lo que ellos afirman, cualquier país miembro va a responder como si fuera una amenaza contra ese país. En realidad la OTAN es hoy en día, después de la separación de la Unión Soviética, desde la guerra de Yugoslavia, con la intervención en Libia y en Ucrania, y hay sobrados ejemplos de que no es una herramienta defensiva de ningún modo, sino que es una herramienta de agresión imperialista. Uh-huh. Y tú, Carlos, aunque estamos seguros que compartes ese análisis, tú tienes una idea complementaria de lo que es la OTAN. Bueno, creo que la idea que ha expresado Alex es muy completa. Yo diría que hay un ejército, digamos así, que se está rearmando, reorganizando para cumplir un papel fundamental en los planes del imperialismo de los Estados Unidos. Ese papel fundamental tiene que ver, por un lado, con el control de los recursos naturales, donde la OTAN va a jugar un papel esencial en el caso de Europa Oriental, en el caso de África y de la llamada Euroasia. Es normal que cuando existen situaciones de crisis, las clases dominantes no busquen cambiar esa situación de crisis a través de ampliar las fuentes de trabajo, de brindar garantías a los trabajadores, etcétera, etcétera, sino a través de apoderarse cada vez más de recursos, de mercados, de infraestructuras. Y eso, la manera más rápida es hacerlo a través de la ocupación militar. Es decir, Alex ya lo decía, ahí la OTAN no tiene un carácter defensivo, tiene un carácter ofensivo, tiene un poderío militar impresionante, es, diríamos, el ejército más grande del planeta, puede movilizar rápidamente 1 millón de hombres, tienen armas para destruir 20 planetas o 30 planetas, tienen posibilidades de acabar con cualquier pueblo. De hecho, los militares norteamericanos lo han dicho, pueden volver a la edad de piedra a cualquier país. Y eso nos hace pensar que efectivamente tienen un plan estratégico para, un poco lo que decías, Manuel, esta mañana, para cambiar el mundo. Uh-huh. Pero cambiar el mundo en favor de las 400 familias que lo poseen, no en, uh-huh, en favor de los millones y millones de desheredados, de empobrecidos, de explotados, de oprimidos, etcétera, etcétera. Diría yo que cualquier ciudadano, cualquier persona, debe estar seriamente preocupado por lo que sucede en Europa con la OTAN. Esta preocupación parte de un hecho: Europa se va a ver involucrada en mucho más guerras, va a tener que poner los muertos, va a tener que poner el dinero, va a tener que poner su territorio, uh-huh, va a tener que correr los riesgos. ¿A cambio de qué? O sea, ¿qué va a ganar las poblaciones con todo esto? Las maniobras se han venido acelerando, el escalamiento de las provocaciones es muy grave en el caso de Europa Oriental. Vemos que en territorio muy cercano a Rusia se están produciendo movimientos militares en gran escala, patrullajes aéreos, etcétera, etcétera, lo que lo lleva a uno a decir: esto va en serio, esto no son bromas. O sea, no, la OTAN no está entrenando fuerzas de despliegue rápido, ni artillería, ni aviación por diversión. Uh-huh. Hay algo que está en medio, que es muy potente y que la población debe saber, que hay que impedir que conflictos muy inmediatos se puedan dar en Europa y en las cercanías, que van a desestabilizar en gran medida las economías, la situación social y la situación política aquí. Y de hecho, lo que se pretende con todo esto, además de militarizar la sociedad, de intervenir, generar procesos de terror, etcétera, etcétera, es también lograr involucrar a los pueblos europeos en guerras en las cuales, uh-huh, no tienen nada que ver. Uh-huh. Parece quedar bastante claro, tanto por lo que ha dicho Alex como por lo que ha dicho, como lo que acabas de decir, que a pesar de que la OTAN supuestamente es una organización compuesta en estos momentos por 28 países, digamos que aunque los mecanismos de decisión supuestamente son por consenso, la línea política, político-militar de la OTAN no está marcada por los 28 países, sino que están a la defensa de unos determinados intereses que corresponde ya no solo con los de Estados, o sea, ya no con los de Estados Unidos, sino con los de una pequeña oligarquía dentro de los Estados Unidos, que nos arrastran a escenarios de guerra que podríamos incluso considerar contrarios a nuestros intereses económicos. Digo nuestros como hablando de los países europeos, en los cuales, por ejemplo, van a tener lugar estas maniobras, ¿no? Es así. ¿Cómo es la estructura de la OTAN? ¿Cómo se justifica este predominio de los Estados Unidos sobre las líneas político-militares de la OTAN? Bueno, Estados Unidos, y para nadie es un secreto, después de la Segunda Guerra Mundial surgió como la primera potencia del mundo. Para ser muy breves, en 1991, después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, George Bush, padre, declaró que surgía un nuevo orden mundial, y de ese nuevo orden mundial Estados Unidos marcaba la pauta de lo que podría ocurrir en el mundo. Y de hecho ese nuevo orden mundial empezó con la invasión a Irak, la guerra del Golfo. Estados Unidos se creyó que podría ordenar el planeta en función de sus intereses, a imagen y semejanza de sus intereses planetarios. Pero no fue así. El mundo evolucionó en dos o tres sentidos claves, ¿no? Uno es la resistencia de los pueblos, es decir, en la medida en que Estados Unidos quiso saquear el planeta diciendo yo soy la única potencia mundial y tengo el poder y puedo hacer lo que quiera en el mundo, se fueron generando conflictos cada vez más grandes con la superpotencia y con sus ejércitos, el caso del Líbano, el caso de Somalia, el mismo caso de Irak, donde sufren empantanamientos, no logran resolver, tienen resistencias muy fuertes. Bueno, multitud de casos donde no logran imponer su visión unipolar y sus intereses económicos. El mundo realmente nunca ha sido unipolar. El mundo en realidad ha estado dividido o metido en muchos conflictos, en muchas contradicciones que los Estados Unidos no han podido resolver. Ese es un elemento clave, o sea, la resistencia de los pueblos subió en vez de disminuir. El segundo elemento clave es que con el tiempo, especialmente en el nuevo siglo, surgen nuevas fuerzas y nuevas potencias que reclaman áreas de influencia, sobre todo regionales. Hoy no hay ninguna potencia que pueda ponerle freno a la hegemonía norteamericana en el mundo, pero sí existen potencias capaces de reclamar áreas de influencia regionales en determinadas partes del mundo. El caso de Rusia, que reclama Euroasia como su terreno, el caso de China, que reclama el Asia-Pacífico como su terreno, el caso de Brasil, que reclama Sudamérica como su terreno, etcétera, etcétera. Estas potencias se van asociando en los BRICS y van generando una política económica común, van generando una asociación financiera, van generando una asociación en construcción de infraestructuras, van generando procesos de comercio, de mercados más o menos, digamos así, complementarios, y van también pensando en un nuevo orden financiero lejos del dólar. Ello lesiona enormemente las posibilidades de ese mundo unipolar y de esa concepción de la excepcionalidad de Estados Unidos y de su capacidad de dominación y de hegemonía sobre el planeta. Y un tercer factor es que Estados Unidos se debilita económicamente, sufre lo que todos ya conocemos, una profunda crisis 2007-2008, su proceso de crecimiento y recomposición de su economía, los problemas de especulación, la imposibilidad de desarrollar una economía real fuerte, perdiendo terreno fundamentalmente con China en los países neocoloniales. Esto hace que Estados Unidos no tenga la capacidad para afrontar estos retos, yo diría, de manera abierta y rápida. La respuesta de los Estados Unidos es, por una parte, generar una estrategia global militar de reposicionamiento, de estrangulamiento de lo que ellos han llamado sus enemigos o aquel eje del mal que han concebido con Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, etcétera, etcétera. Esa recomposición entonces no se basa en la competencia económica, no se basa en la capacidad financiera, no se basa en la capacidad productiva. Tampoco se basa ya en el modelo de vida americano, ¿no?, que fue muy fuerte en los años 50 y 60, sino se basa fundamentalmente en la expansión militar y en el control del planeta, militarmente hablando. Tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero a su vez, la nueva concepción de Estados Unidos a partir de lo que fue el gobierno de Obama es que esto no es posible hacerlo solos, o no es posible, mejor, correr el riesgo solo y el gasto solos. Hay que involucrar a otros para que esa dominación sea mucho más, digamos así, mucho más expedita. ¿Y quiénes son esos otros? En primer lugar, unos aliados que de una u otra manera tienen capacidad económica y tienen un mercado enorme como Europa para poder librar estos conflictos. Es decir, Europa tiene que poner parte de los muertos, tiene que poner parte de las armas y tiene que poner parte del gasto o de los recursos financieros, económicos, que van a significar esta nueva expansión o este intento de reformulación de la hegemonía global de los Estados Unidos. Entonces somete a Europa de distintas maneras. Una, la manera económica, a través de los tratados estos, el tratado transatlántico; otra, a través del control financiero; otra, a través del sometimiento a su política, es decir, a la dominación del modelo político de los Estados Unidos, que es un modelo abiertamente antidemocrático, de militarización de las sociedades, de combate al terrorismo, de lucha de civilizaciones, etcétera. Todas estas teorías se imponen en Europa. Y por otra parte también a través del sometimiento militar, es decir, que los ejércitos europeos de los 28 miembros de esta asociación militar sirvan directamente a los intereses de la hegemonía de los Estados Unidos. Uh-huh. En ese sentido, se permite reforzar su presencia en Europa, amplía sus bases militares, involucra a la OTAN en todo su proceso estratégico y, naturalmente, mantiene el mando militar y el control fundamental sobre todas las intervenciones y todas las movidas militares que haga esta asociación. Yo recuerdo, ahora que hablas de que esto consiste en la imposición, ¿no?, de los intereses estadounidenses de mantener su hegemonía, pero en la OTAN forma parte Europa. Yo recuerdo documentos o artículos, análisis, sobre todo de cuando cogió carrerilla todo este proceso de construcción europea, sobre todo a raíz de Maastricht, la creación del mercado único, la moneda única, que parecía que se aspiraba un poco desde la Unión Europea a disputar en el mundo esa hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Porque se configuraba como, de repente se creaba un bloque, ¿no?, que a través de esa supranacionalidad, ¿no?, como que se configuraba, se iban poco a poco configurando como los Estados Unidos de Europa, y que con sus 500 millones de habitantes iba a ser el mercado más emergente, ¿no?, y la mayor capacidad productiva. Y sin embargo, parece que esto como que se le ha dado la vuelta, ¿no? ¿Qué papel está jugando Europa? Que no papel, mejor dicho. Bueno, yo quisiera, antes de que Alice responda la pregunta, añadir dos elementos que me parecen importantes. O sea, ¿por qué esta aparente capacidad de generar un polo de, digamos así, un polo imperialista independiente de Europa, para tener de una u otra manera presencia en el planeta y que una burguesía europea ocupara un lugar fundamental en toda la articulación del poder global? Pues, hombre, ¿por qué no se dio? ¿Por qué, diríamos, fracasó? Si es que ocurrió, ¿no? Si es que realmente esa era la intención. Creo que hay decía dos o tres cosas claves. Una es que el capitalismo en Estados Unidos logró unos niveles de acumulación tan grandes que la exportación de capital fue enorme hasta finales de los 90. O sea, Estados Unidos logró ejercer una hegemonía sobre la exportación de capital global, ¿no? Eso apoyado en su posición de economía dominante, pero también en lo fundamental por su monopolio sobre la moneda internacional, que es el dólar. No había posibilidad de que realmente Europa tuviera un proceso de acumulación y exportación de capital de la naturaleza que tenía Estados Unidos, es decir, no tenía la capacidad económica para hacerle competencia. Entonces, los más potentes grupos europeos que ya venían en una asociación relativamente fuerte con el capital norteamericano definieron de una u otra forma que generara una asociación mucho más fuerte y mucho más interdependiente. Eso sí, pensando en que no tenían, vuelvo y repito, la capacidad para ponerse en un lugar superior a los Estados Unidos. Entonces, crear una asociación y que es fácil identificarla cuando analizas cuáles son los propietarios, por ejemplo, de los grandes grupos financieros y multinacionales, todo eso está articulado, y realmente los bancos europeos que están intercruzados con los bancos y holding norteamericanos participan en todas las multinacionales de los Estados Unidos y de Europa, pero en la inmensa mayoría de manera minoritaria. O sea, no son el capital predominante. Si una burguesía, de alguna manera, digamos así, transnacionalizada, no es capaz de imponerse a otra burguesía que tiene, bueno, todas estas capacidades como la de Estados Unidos, y si asocias, no puede asociarse para, digámoslo así, romper ese proyecto, porque son asociaciones estratégicas que es imposible romper. Y, por tanto, Europa no solo se asocia al capital norteamericano en un sentido puramente económico, sino también en un sentido político y militar. Uh-huh. Y eso ya es imposible de vencer. Ahora, Estados Unidos refuerza eso con una presencia militar fuerte, avasallando a países como Alemania, que no tiene posibilidades de reclamar. Tiene posibilidades de ejercer una hegemonía económica, pero no puede reclamar un espacio político propio independiente de los Estados Unidos. Eso es un imposible. O sea, sería volver a las épocas del nazismo y todas estas cosas, cosa que es inconcebible. Bajo esas pretensiones, una asociación minoritaria y dependiente de Europa y una presencia militar norteamericana avasallante en Europa, no hay posibilidad de generar un proyecto propio, un proyecto nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Europa se vio atrapada, digamos así, en su propio mito, ¿no? En su imposibilidad, en la imposibilidad de esta burguesía de ofrecer una prosperidad y salida a las inquietudes de los pueblos. Y lo que hizo fue, de una u otra manera, extender ese modelo que Reagan se inventó, o que no Reagan se inventó, sino que Reagan aplicó en los Estados Unidos, un modelo neoliberal aplastante, y al mismo tiempo generar una imitación política, como ya lo dije, de lo que era el modelo norteamericano, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, no hay salida para un proyecto europeo desde la burguesía, ¿no? Es imposible. Si a eso sumamos que Europa se contaminó gravemente de la crisis originada en Estados Unidos, ¿no?, y que imitó el modelo financierista de los bancos de los Estados Unidos, teniendo como resultado lo que ya conocemos, que, bueno, aquí en España la gente lo conoce muy bien y que no tengo necesidad de explicarlo, pues ya en las condiciones históricas de hoy no hay posibilidad alguna de que esto se dé. Alex, no sé si querías añadir algo con este tema de cuál es la función que para la OTAN tiene Europa, para los intereses de Estados Unidos, ¿no? Esa pregunta que nos preguntamos constantemente de por el sentido que tiene que Europa esté, que sea el vasallo de Estados Unidos. Bueno, yo no sé. Bueno, yo pienso que también hay intereses contradictorios, es decir, que hay intereses de imperialismo. Es decir, por ejemplo, Francia tiene sus antiguas áreas de influencia, entonces, o Italia, o hay países en Europa que tienen todavía, es decir, sus iniciativas que toman iniciativas en el sentido de intervenciones militares sin estar forzosamente de acuerdo. Por ejemplo, entre Francia y Alemania o Francia e Italia pueden haber distintos intereses, ¿no? En el caso concreto de Libia, Por ejemplo, vemos claramente cómo es una operación, una intervención lanzada bajo un liderazgo fuerte de Francia. De hecho, lo que me gustaría subrayar es cómo hacer frente, digamos, a las intervenciones de la OTAN, cómo hacer frente a la guerra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una preparación de la opinión pública que es fundamental, y porque hay este dicho de que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Y de hecho es porque las guerras son impopulares, y en cualquier país o cualquier ciudad que históricamente haya tenido una experiencia de bombardeos, su población, como puede ser Barcelona, o hay ciudades del área de Barcelona en las cuales en la guerra civil hubo bombardeos de la aviación italiana o alemana del fascismo, existe esta memoria histórica en la cual es difícil encontrar una aprobación, una legitimación espontánea de lo que significa una intervención militar o una nueva guerra. Lo que me gustaría subrayar es precisamente lo que nos encontramos ante prácticamente cada una de las guerras, que es una propaganda mediática que pretende justificarla. Y en ese sentido creo que la OTAN ha tenido un perfeccionamiento en el discurso de legitimación de esas guerras. Yo formo parte del colectivo de investigación que nos hemos especializado bastante en lo que es la propaganda de guerra, y hemos analizado en varios conflictos cómo se repiten una serie de esquemas. Hay lo que se llaman los 5 principios de la propaganda de guerra que hemos esquematizado y que son muy útiles, pienso, de retener y que todo el mundo puede tener presentes cuando hay sospecha de una gran operación mediática en la cual se da a la población la sensación, la idea de que es urgente reaccionar, de que es urgente hacer algo. Y este algo es bombardear otro país, ¿no? Uh-huh. La verdad es, te iba a preguntar exactamente eso después del parón musical que estábamos a punto de hacer. Y como nos vas a contar los 5 puntos de la estrategia mediática, de propagandística, pues lo hacemos después del parón musical. Muy bien. Muy buen cebo. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. choisis de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage. Voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Bueno, pues de vuelta de este parón musical, hemos interrumpido a Alex cuando nos estaba hablando del estudio que han hecho ellos sobre una estrategia de propaganda que habéis detectado, ¿no? Que se suele utilizar. Y queríamos preguntarte precisamente por eso, porque hablamos mucho de cómo se imponen unos intereses externos a los países europeos sobre los intereses de los propios países europeos, y como aquí en Europa se presume tanto, ¿no?, de ser cuna de democracia y países, se supone que aunque un gobierno trate de imponerse a otro, se supone que aquí hay democracias y que el pueblo, ¿no?, la población podría oponerse a eso. Y eso es, pues, si no pasa o no pasa masivamente, es precisamente porque hay una guerra sobre las conciencias, ¿no?, de la población. Y un poco, pues coméntanos en qué habéis detectado vosotros que consiste un poco esta estrategia. Bueno, el contexto en el cual es interesante resumir este tema de la propaganda de guerra es concretamente a finales de los años 90, cuando tenemos la guerra de Yugoslavia, en la cual la OTAN toma un rol preponderante, toma un rol acelera, digamos, y en el cual usurpa, es decir, invalida lo que es el derecho internacional y el papel de Naciones Unidas, ¿no? Históricamente, pues, se supone que primero con la Primera Guerra Mundial, con la Sociedad de Naciones, luego con la Segunda Guerra Mundial y las Naciones Unidas, se establece un derecho internacional preservar un equilibrio en el mundo y una paz que es relativa, porque sabemos que la Guerra Fría no fue nada de fría, sino que tuvo una cantidad muy muy elevada de víctimas y una serie de intervenciones muy brutales. Pero digamos que en el contexto de la guerra de Yugoslavia, pues vemos cómo de lo que se trata es de realizar intervenciones militares bajo un pretexto humanitario. Entonces, ahora ya nos situamos en otro marco. Es decir, a partir de esa intervención, de lo que se trata oficialmente, de lo que se trata es de convencer a la población de que son guerras justas, y de que esas guerras pues impiden cosas peores. En lo que nosotros hemos resumido como los cinco principios de la propaganda de guerra, el primero es ocultar sistemáticamente los intereses económicos, es decir, que las potencias militares no van a confesar que van a hacer la guerra por el petróleo o por el gas o por el recurso del país, de ese territorio, porque no, la gente no va a ser bien acogido. Entonces, de lo que se trata es de ocultar que existe ese interés económico. Se intenta, en el segundo principio de la propaganda de guerra, es ocultar la historia, es decir, se va a ocultar el papel que esas potencias militares han tenido en el pasado en ese mismo país o en ese mismo territorio, es decir, que esas potencias han tenido un rol, han sido potencias coloniales, es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso de descolonización, pues se supone que esas zonas del sur, esas regiones tan vastas, ¿no?, como en el mundo árabe, Oriente Medio y los países africanos, que obtenieron con sangre y muchos esfuerzos las independencias, están sometidos de nuevo a un neocolonialismo. Y entonces ocultar la historia, ocultar el hecho de que esos países históricamente han sometido esa región, es esencial. Es decir, se trata de descontextualizar completamente, como si de la noche a la mañana Francia nunca hubiera tenido nada que ver con Siria, por ejemplo. Mientras que sabemos que durante mucho tiempo Siria era considerado un territorio francés. Como si día de mañana surge una intervención en Argelia, y como si nunca hubiera habido ninguna relación entre Francia y Argelia. Bueno, hay una relación que se trata de ocultar sistemáticamente por parte de la propaganda de guerra. En el tercer principio sería invertir la víctima y el verdugo. Es decir, es muy interesante que, por ejemplo, Israel siempre es presentado como una víctima. Los palestinos son terroristas, los palestinos siempre son los que empiezan, los malos. Y eso realmente es algo que se encuentra en todos los conflictos, ¿no? En el caso de Libia, por ejemplo, una de las mentiras mediáticas que justifica la intervención es que el Gaddafi bombardea a su propio pueblo. Yo encuentro que de entrada hay que analizar eso, no se puede lanzar toda una operación de tomar medidas frente a una información que no está contrastada. Entonces la primera reacción es siempre no reaccionar, no dejarse llevar por el sentimiento de urgencia que la propaganda de guerra pretende transmitir. Y en el caso de Libia, claramente luego organizaciones como Amnistía Internacional y otras dijeron que las cifras avanzadas de que Gaddafi había bombardeado su propio pueblo y que habían habido 5.000, 8.000 víctimas, no era verdad, no era cierto. Antes de que continúes, por dejar una cosa muy clara, ¿no? Porque por todo lo que hemos estado hoy ya sabemos cómo está el tema, incluso dentro del propio campo de la izquierda. Y la división que todo esto ha provocado, todo esto que estás diciendo no significa que se esté defendiendo a Gaddafi ni presentarlo como un modelo positivo. No, de hecho el cuarto principio de la propaganda de guerra es diabolizar al adversario. Es decir que lo hemos visto en cada uno de los conflictos, desde Nasser, Arafat, San Hussein, Gaddafi, Bashar al-Assad, Putin. Es decir, no se trata de defender. Nosotros yo no tengo ninguna relación con ninguno de esos países, ninguna relación carnal, ninguna historia familiar. Pero lo que es sorprendente es que la propaganda de guerra insiste en que son el nuevo Hitler a cada vez, ¿no? Entonces la diabolización del adversario es muy intensa hasta el punto en que tú tienes que justificar, como lo acabas de hacer, que no les apoyas. Esto es lo que se llama una coacción. Es decir, la propaganda de guerra pretende que tú te justifiques. Con lo cual mucha gente no va a tomarse la pena de justificarse. Prefiere o no mojarse o no encontrarse en esa situación de tener que justificarse. Por lo tanto, reproducir la propaganda. Y en el quinto principio sería monopolizar el debate. Lo cual es dramático en una sociedad que se supone democrática, ¿no? Es decir, que cualquier punto de vista, es decir, cuando uno debe hacerse una opinión sobre un tema, tú tienes que tener varios puntos de vista. Si solo tienes un punto de vista, tú no puedes contrastar. Entonces, ¿qué pensarías del juez que escucha una parte y a la otra parte le dice, no, tú te callas, a ti no te escucho? Entonces, voy a escuchar una parte solo. Entonces, monopolizar el debate se puede hacer de muchas maneras. Pero es que es algo que vamos a encontrar siempre en la propaganda de guerra. Va a haber una opinión dominante, un discurso oficial, y ese discurso único, en el caso de los grandes medios, pues es bastante evidente, pero cuando es dramático es como tú indicas, cuando ese intento de censura del debate, ese intento de pensamiento único, se quiere instalar en la izquierda, por ejemplo. Eso yo encuentro muy, muy peligrosa, esa tendencia de querer monopolizar el debate y de no, porque nosotros, yo personalmente defiendo el pluralismo, es decir, el poder confrontar el debate. Evidentemente siempre hay unos límites en los cuales yo no voy a debatir con alguien que no, lo único que quiere es asesinarte, por ejemplo. Entonces no veo interés de que hay un debate posible, pero mientras estemos con argumentos racionales, pues yo creo que, y sobre todo cuando se trata de una intervención militar en otro país, yo creo que tenemos la responsabilidad de poder tomarnos el tiempo de contrastar la información y, en base a estos cinco principios, intentar hacerse uno su propia opinión, es decir, pensar por uno mismo, lo cual es muy diferente de acatar lo que alguien te diga que tienes que pensar, que es lo que está sucediendo actualmente en Europa, en muchos lugares, que existe una policía del pensamiento que te dice lo que tú tienes que pensar, y si no, pues se supone que, no sé, eres pues antisemita o una serie de calificativos que te diabolizan a ti mismo o te intentan marginalizar. Esto os lo preguntábamos no por nada ni por hablar de lo malvados que pueden ser los medios, sino porque mientras estábamos preparando pues toda esta campaña anti-OTAN contra las maniobras que van a tener lugar aquí, pues encontrábamos que en declaraciones de altos mandos de la OTAN se hablaba de que un componente de estas maniobras es el control de la narrativa, ¿no? Y que viene un poco a ser todo esto que nos acaba de explicar Alex. Y viniendo al campo de la OTAN, ¿no? y de que es una organización ofensiva, como nos contabais, y del control de la narrativa, hace días, y creo que por lo que hemos estado hablando más o menos coincidimos en el análisis, estamos muy sorprendidos del tratamiento, el giro en el tratamiento mediático que hemos percibido en la cuestión de los refugiados, ¿no? Que de repente los refugiados han aparecido como de repente. Por supuesto, estos años atrás, pues también se hablaba en los medios de los desplazados de la guerra, los refugiados y tal, pero como mucho se hablaba de las mafias, ¿no? Presentando el tema de los refugiados como un problema de seguridad para Europa, porque es producto de una actividad de mafias, de crimen organizado. Y sin embargo, especialmente a partir de la aparición de la foto del niño sirio o del niño kurdo, ha habido un giro, y nos tememos que aquí hay un control de la narrativa y una preparación de la opinión pública. ¿Qué opináis que hay detrás de este giro en el tratamiento mediático del tema de los refugiados? Bueno, yo me gustaría, digamos, profundizar un poco en este tema de la propaganda mediática. En el caso concreto de la foto, pues, dramática de un niño muerto en las costas de Turquía. Bueno, lo que es evidente, como señalas, es que esto ha sido una hemorragia constante el muro del Mediterráneo, que es un muro verdadero en el cual fallecen miles de personas, no sé si son unas 4.000 o 5.000 personas en los últimos años. Es una cosa que no ha escandalizado ni conmocionado a los dirigentes europeos. Yo creo que hay un gran riesgo evidente de que esta emoción pueda ser instrumentalizada para otros fines, como puede ser el caso de una intervención francesa en Siria, porque es un país que está empujando mucho para, sobre todo apoyando mucho una coalición bastante artificial que intenta fabricar una oposición política que sea viable para sustituir al gobierno sirio. En el caso del gobierno sirio, tiene un apoyo popular. No se trata de defender ningún país, se trata de que no son las bombas ni ninguna intervención militar las que van a traer ninguna revolución ni ningún cambio democrático en la región. Así que lo que tenemos que estar muy al tanto, muy alertas, es de que se señalen responsables, de que se señalen países y no otros. Es decir, por ejemplo, si vamos a ir al análisis de lo que ha estado pasando en Siria estos últimos años, bueno, detrás tenemos a países que son los grandes amigos de Francia y de Estados Unidos, como son Arabia Saudí y Qatar, las petromonarquías, que han estado financiando y apoyando grupos yihadistas en Siria con métodos terroristas. Es decir, aquí estas masacres no son nada nuevo. Esto que hasta precisamente el hecho de que haya salido en los medios todo este autodenominado Estado Islámico es otra vez más una campaña mediática del propio grupo del Estado Islámico para imponer su agenda. Yo creo que hay una comunicación muy bien elaborada y nunca, o sea, en todos estos años el discurso dominante ha sido que el responsable es el gobierno sirio. Ese país está en la línea de mira. Entonces, yo creo que está bastante claro que tenemos que estar alertas contra cualquier futura intervención. Sí, pero ¿pensáis que sería una intervención militar francesa? ¿Realmente se aventuraría Francia a intervenir por su cuenta y riesgo? ¿O no creéis más probable que se busque el respaldo de una organización colectiva como es la OTAN para esto? Bueno, yo creo que quien tiene el control sobre la situación en Siria es Estados Unidos, ¿no? Estoy tratando de demonizar, ¿no? Y decir, bueno, Estados Unidos es el culpable de todo. Pero en verdad, Francia ha estado instigando fuertemente una intervención en Siria, pero esa intervención ya se ha producido. Es decir, lo que tenemos no es una posibilidad de que Francia intervenga cuando ya están involucrados una coalición de supuestamente 60 países, donde los protagonistas son, por un lado, Estados Unidos, por otro lado, países de la OTAN, y por otro lado, países que tienen que ver con el Consejo de Cooperación del Golfo. Y lo que está sucediendo en Siria es una responsabilidad directa de estos países que han destrozado un país, lo han literalmente vuelto la edad de piedra, como dijeron los generales, y han creado una situación en la cual la población tiene que salir a alguna parte. O sea, no hay posibilidades de que la población hoy en Siria tenga posibilidades de sobrevivir en un terreno donde la realidad es que la gente se muere de hambre o se muere por una bomba o la decapitan. Virtualmente, quien puede sobrevivir es porque está de alguna manera bajo el control de un régimen fuerte. Ya sea, llámese gobierno, llámese Estado Islámico, que bueno, tendrán que someterse a sus normas y reglas, o se muere, y la gente que ha logrado construir un poder militar propio, como el caso de los kurdos en Siria, ¿no? Pero quien no está ligado a ninguna de estas cuestiones tiene que irse, y obviamente esa migración masiva de población, que primero fue alrededor de los países vecinos, ahora se ha desbordado y ha involucrado a Grecia, a los países de Europa Oriental, y ya sabemos que Grecia está quebrada, que los países de Europa Oriental no ofrecen ninguna salida, y la migración tiene que volcarse hacia los países que de una u otra manera tienen capacidad económica. Y bueno, y ahí viene la tragedia, porque los refugiados son utilizados como mercancía, son utilizados también como moneda política, ¿no? La extrema derecha está diciendo, bueno, vinieron los musulmanes a invadirnos, ¿cierto? Los del Estado Islámico, en plan, bueno, se esconden entre ellos. Sí, pero en general hay una percepción de que esto es una invasión musulmana, ¿no? De que hay una percepción también de que este gran núcleo de refugiados vendrían a desplazar a los trabajadores europeos y a crear una situación social insostenible. ¿Cuál es la salida? Desde el punto de vista de tanto de los gobernantes como de las clases dominantes. Hay que parar el flujo sobre la base de la intervención militar, como tú lo decías, pero también hay que endurecer las normas al interior de Europa para que esto no se produzca. O sea, se está calificando, por ejemplo, a los migrantes económicos como verdaderos individuos indeseables. Y estos indeseables... Incluso posibles terroristas. Posibles terroristas, pero ante todo ya se dice, el migrante económico es un migrante indeseable. ¿Sí? No recuerdo las palabras de Cameron, pero fueron algo absolutamente descalificador contra cualquier migrante, no sé exactamente cuáles fueron. Estamos entonces ante una situación como siempre, y creo que Alex lo exponía muy bien, y que creo que en esto de la manipulación de la comunicación siempre se llega a lo mismo, ¿no? Yo creo el problema, yo creo la solución, y creo también mi contraversión, ¿no? De tal manera que todo llega a justificar lo que estoy haciendo, ¿no? Creo el problema, que es el desplazamiento de la gente. ¿Sí? Creo la solución, que es absorberlos como fuerza de trabajo o eliminarlos porque son terroristas o delincuentes. Lo que te permite, ¿sí?, controlar a la población de tu propio país también. Claro. Y creo también la, digamos así, contraposición, que es la necesidad de radicalizar las políticas, ¿no? Porque hay un problema grave en Europa de migrantes. Esto creo que va a traer una, de todas maneras, un movimiento de solidaridad en Europa, porque se van a enfrentar dos grandes posiciones, ¿no? Una, la de los fascistas, que quieren que la migración se corte de raíz, incluso expulsar a quienes son descendientes de no europeos, y otra, la de los pueblos que buscan la solidaridad y buscan abrir las fronteras para que toda persona que tenga problemas pueda entrar a Europa sin ninguna dificultad. Y lástima que no nos da tiempo a hablar de que además creo al enemigo. Lástima que de eso no nos da tiempo, porque habría que hablar un programa entero. Y bueno, os preguntábamos un poco sobre si la intervención en Siria, sobre todo pues porque nos recuerda mucho, sobre todo ya no en este momento, por supuesto, pero sí cómo empezó todo la cuestión en Siria, que era muy similar a la cuestión en Libia, que ahí sí fue la OTAN la que intervino para supuestamente parar al dictador y en su agresión contra su propia población, y lo que tenemos hoy en día es un país completamente destruido, desestabilizado, un país que ha dejado de ser viable, ¿no? Y sobre todo por lo que nos toca, por la participación por el uso de nuestra ciudad en estas maniobras, ¿no? Que nos negamos a ser cómplices de todas estas barbaridades que cometen esta cuadrilla de asesinos. Nos negamos, y por eso estamos metidos en esta campaña, no solo contra las maniobras en nuestra ciudad, porque no las queremos ni aquí ni en ninguna parte.